Andrés Gil Domínguez en Buenos Aires, buen día. Buen día, ¿cómo andás, Juan Pablo? ¿Cómo estás vos? Miguel Palazzani en Neuquén, buen día. Hola, ¿cómo están los dos y todos? ¿Cómo están? Bien, vamos a ver ¿Qué cómo haces, sale. Miguel? Ahí. ¿Cómo estás? Hola, un gustazo escucharte, Andrés. ¿Cómo andás, querido? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien, bien, bien. Bueno, cuenten entre ustedes cómo arrancó esta historia judicial en la Corte Suprema de la pelea por el Atuel. A ver, Andrés, vos que sos el factotum de todo esto. No, yo en su momento, junto con la FUNCHAD, habíamos intentado entrar como terceros interesados en la causa que se había suscitado en el año 87, donde claramente la Corte Suprema de Justicia le había dado la razón a La Pampa en la interjurisdiccionalidad del río y en que el río Atuel tenía que ser compartido por ambas provincias, y mucho más a la luz de la reforma constitucional de 1924 que había venido después. Y ahí este intento no tuvo éxito, pero a mí me había quedado la sensación de buscar una alternativa mediante un amparo ambiental. Lo charlamos un par de veces en FUNCHAD, no prendió la idea, y quedó ahí la idea un poco dormida, y como yo veía y que era una situación que podía llegar a tener cierto predicamento en la Corte por la circunstancia de que varios integrantes de la Corte ya tenían un perfil ambientalista muy fuerte y que habían existido algunas causas en donde se había evitado la competencia originaria. Ahí un día me junté con Miguel, que en ese momento estaba dando clases en la cátedra que yo tengo allá en La Pampa, y le dije: mira, Miguel, ¿por qué no interponemos una acción de amparo ambiental? Vos sos habitante de La Pampa, la ley de ambiente tiene una posibilidad muy amplia para interponerla, y vemos qué sucede, a ver si podemos conmover este estado de situación en donde La Pampa ha tenido una sentencia favorable del 87, donde el río es interjurisdiccional, pero Mendoza durante todos estos años ha hecho lo que ha querido y ha generado que el cauce del Atuel sea una cancha de fútbol en el lado pampeano. Entonces, Miguel, con una generosidad y una visión de futuro y un compromiso pampeano, ¿cómo es Miguel? ¿No? Un tipo fabuloso. Dijo: bueno, vamos para adelante. Me dio un poder. Hicimos la acción de amparo juntos y fuimos a competencia originaria muy calladitos. Justamente porque la estrategia siempre La Pampa era anunciarle todo a Mendoza. Era anunciarle todo. Y Mendoza tenía mucho mayor poder, siempre ha tenido, por ser una provincia histórica, persistente, mayor poder de lobby que La Pampa. Entonces fuimos muy callados con Miguel en competencia originaria y primero logramos un dictamen favorable del Ministerio Público para que se abriera la competencia originaria, y después logramos que la Corte abriera la competencia originaria y dictara un auto de apertura muy parecido a lo que había sido el Riachuelo, la causa del Riachuelo. Bueno, eso generó que a partir de esa apertura se despertara el gobierno de la provincia de La Pampa, que especialmente con Jorge estaba muy, muy dormido, y obligara al gobierno a armar su propio litigio. Y que a partir de ahí, y tomando el 100% de la demanda que nosotros habíamos armado, de los fundamentos y de la documentación que habíamos expuesto, enriqueciéndola obviamente con el aporte de la provincia de La Pampa, se generó este juicio, ¿no? Pero nosotros durante toda esa etapa nunca lo pudimos entender con Miguel, porque nunca tuvimos ningún tipo de apoyo, de acercamiento, más allá de ciertos diálogos que mantenía Miguel con personas del gobierno de Jorge por la cercanía que él tenía y la amistad que él tenía, pero nunca, nunca tuvimos ningún apoyo, ningún acercamiento, ningún aporte. Pero más allá de esto, me parece que lo importante es que se logró lo que se ha logrado, y estos son siempre esfuerzos compartidos, construcciones colectivas, en donde uno ha dado lugar ha puesto solamente un ladrillo, pero esto es de todo el pueblo pampeano. Y cuando iniciamos esto, allá a lo lejos, con Miguel nos hicimos la promesa que antes que la muerte nos viniese a buscar, íbamos no importa la edad que tuviésemos, íbamos a navegar en un gomón por el atuel del lago Pampeano. Y bueno, parece que vamos a poder hacerlo. Miguel, vos estamos cada vez más cerca. Bien, ¿cómo lo vivieron al fallo? Bueno, ustedes tienen relación con La Pampa, pero sus carreras profesionales ahora los tienen viviendo en otros puntos. ¿Cómo lo vivieron a la distancia, o no tanta distancia, según ustedes sabrán, la decisión de ayer, que habrán visto, bueno, en La Pampa se generó quizá la celebración más importante de las que han tenido relación con esta causa judicial? Sí, yo me enteré justamente por Andrés, porque estábamos con un juicio de lesa, estamos haciendo en Bahía Blanca, y bueno, una alegría enorme. La verdad que yo no soy nacido en La Pampa, pero me siento pampeano. La Pampa me ha dado todo, así que tengo mis mayores afectos ahí. De hecho, ahora estoy en Neuquén y se extraña muchísimo a La Pampa. Así que en realidad una alegría, y diría que el fallo no solamente es la resolución de la Corte, o la decisión de la Corte. Me parece que estamos ante la construcción de una decisión, ¿no? Porque me parece que este es el primer paso que da la Corte, da algunos mensajes y entiendo que va a seguir resolviendo, por lo que da a entender. Si las partes no avanzan con el consenso, me parece que es histórico. Ahí Andrés lo puede decir mejor, pero para el paradigma ambiental, constitucional argentino, es un fallo que tiene, que digamos, va a ser muy mirado, y rompe con esta lógica del juego que tenía Mendoza, del diálogo eterno, que solo le convenía a Mendoza, porque no se modificaba nada, y me parece que lo que ha tenido los méritos de llevar esto a la Corte, de la provincia y de todos los que han hecho posible algún trámite judicial, es este, ¿no? Que sacar a Mendoza de la comodidad de la mesa de diálogo solamente político, en términos de que no pase nada, y ponerlo en un nivel institucional donde se pueda decidir y que esa decisión tenga implicancia material. Entonces, estas dos cuestiones a mí me parecen que generan mucha expectativa. Me parece que es un avance concreto, ya digo, a nivel general, en términos de un paradigma que ambiental distinto, pero a la vez para La Pampa rompe con una lógica que tenía, en la cual estábamos inmersos, que no llegamos a nada, nunca a nada. Esto, la Corte ha dicho, bueno, yo ahora, si ustedes no se ponen de acuerdo, yo voy a empezar a resolver, y eso me parece que es un paso. Uno percibe que Mendoza ayer celebró el fallo per le galerie, digamos, pero ustedes que saben un poco más y mejor, en concreto, ¿es una decisión de la Corte que favorece a La Pampa, la de ayer? Sí, no, es una decisión totalmente favorable a La Pampa, porque el porcentaje o el índice que había propuesto Mendoza es muy lejano al que resolvió la Corte, que se acerca muchísimo al que había propuesto la provincia de La Pampa. Escurrimiento de agua o caudal mínimo. Y aparte, porque es una meta transitoria, no es que es la meta final, es una meta transitoria hasta llegar a la meta final que se establecerá a los efectos de recomponer todo el ecosistema dañado a través de estos años. Pero no es que esto es ya el final, esto es el piso mínimo que le impone la Corte a Mendoza para empezar a reconfigurar, a reconstituir el ambiente dañado, y todavía hay una meta final que no ha sido establecida. Y en esta meta, nosotros lo llamamos con Miguel el caudal fluvioecológico mínimo, está mucho más cerca de lo que propuso La Pampa, está casi al mismo nivel, pero muy cerquita de lo que propuso La Pampa y lo que había propuesto Mendoza. Y aparte, si están tan contentos los mendocinos, que lo cumplan. Si están tanto de festejo, entonces sería hora que lo empiezan a cumplir. Muy bien. ¿Alguno ya compró el gomón? ¿Y? Andrés estaba en eso. El gomón va a depender de los kilos que tengamos. según la época que nos agarre el bombón, va a depender de los kilos que hayamos tirado para esa época o cómo estemos. Así que bueno, lo vamos a comprar en ese momento. Bueno, les agradecemos a los dos. Sabemos que los distrajimos de sus correspondientes laburos. Miguel está en pleno juicio ahí, aprovechó un cuarto intermedio, así que más vale que gracias por el contacto. Juan Pablo, ¿sí? me dejás algo. Mirá, yo quiero hacer un reconocimiento público a Miguel, porque en el momento que nosotros iniciamos esta acción y él se decidió ser actor, él puso en juego todo su patrimonio. Si nosotros perdíamos este juicio, las costas del proceso las iba a tener que enfrentar y afrontar Miguel Palazzani con su patrimonio. Y él tomó la decisión valiente de que iniciemos este proceso, más allá que la parte, digamos, profesional y jurídica y la estrategia la llevé yo, y junto con él, pero me parece que esto lo hizo él, de poner en juego todo su patrimonio sin saber cuál iba a ser el resultado final y frente a una causa que era totalmente incierta y que nunca en La Pampa se había hecho nada. Entonces yo quiero hacer el reconocimiento público que Miguel se merece por ese acto, tanto compromiso con el pueblo pampeano. Bueno, gracias Andrés. Gracias Miguel también. Si querés cerrar con algo más, te escuchamos, lo escuchamos los dos. No, me parece que es, comienza un proceso donde tenemos que seguir luchando, porque bueno, me parece que esa es la decisión de todos, de seguir y tener conciencia que es un pequeño paso, y no descansar hasta que vuelva a correr agua en ese querido río para nosotros. Así que el abrazo para todos y bueno, disfrutemos el pequeño momento que nos da en todo este contexto, la pequeña buena noticia. Muy bien, gracias Miguel, gracias Andrés. Gracias, un fuerte abrazo a los dos. Abrazo Andrés. Abrazo Miguel. Andrés Gil Domínguez y Miguel Palazzani, los que iniciaron la historia del río Atuel peleada judicialmente en la Corte Suprema de Justicia, más vale que con aquel antecedente del fallo del año 87. Pero el Estado pampeano, que comandaba el mismo PJ que gobierna hoy, se hizo el distraído durante algún tiempo o apostó a otras vías de arreglo, la política, el consenso con Mendoza, hasta que no se plantó ese mojón en la Corte Suprema que hoy permite esta celebración en la que al gomón de Palazzani y de Gil Domínguez se suben todos, todas y todes. Radio Kermés 106.1, la verdadera revolución de la alegría.